Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Partíamos de una posible sesión importante en un municipio también de San Isidro, donde había un conflicto con el viceintendente por, bueno, un sobrecobro ahí de unos 300.000 pesos en un conflicto casi institucional que lo iba a abordar el Consejo Deliberante. Finalmente no se pudo dar en su totalidad. Ever Benítez es un colega de prensa, trabaja en la zona, estuvo hoy en San Isidro. Contanos un poco, Ever, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Exactamente. Estábamos esta mañana en San Isidro, en la sesión del Consejo Deliberante, donde quedó pendiente el tratamiento de el posible informe que iba a presentar el viceintendente o un descargo respecto de su supuesto cobro indebido de dos sueldos del Estado, ¿sí? Uno por ser viceintendente y otro por ser jubilado de la policía. Según lo que trascendió después de la sesión, que fue una sesión relámpago prácticamente a puertas cerradas, es que la presentación la habría hecho el viceintendente, pero de forma informal a los concejales, es decir, no de manera oficial, por lo tanto no quedó asentado en el libro de actas, y el municipio está analizando incluso pedir nuevamente a través de sus concejales que ratifique o ratifique esta situación, digamos que aclare sobre todo lo que está pasando en ese municipio. Ever, háblame del momento institucional, digamos, de la figura de la intendente de San Isidro y esta relación, cómo se ve desde lo institucional, cuál es el daño que alcanza, cuál es la ruptura política, cuál es la sensación entre el vice y el intendente con respecto a este punto. Sí, la cuestión institucional es bastante ambigua, si se quiere, digamos, hay una pelea entre Vilma Ojeda, que es la intendenta, y su viceintendente Ojeda, su viceintendente Figueroa, desde incluso antes de asumir, digamos. Uh-huh. Es una de las tantas internas que hay a lo largo y ancho de la provincia, porque se trata de dos facciones, ¿no? En este caso, Figueroa respondería al lado del ex senador Rubén Bassi, por ejemplo, que tiene una interna en el departamento de Goya con el ex intendente Gerardo Bassi. Exactamente. Que atraviesa incluso en este caso y llega al municipio de San Isidro, lo cual ha generado hasta hoy serias problemáticas para la intendenta Vilma Ojeda. No así en su imagen, porque tiene una imagen muy fuerte en el pueblo todavía, pero sí en lo institucional, digamos, asumir con un vice que directamente responde a la oposición o es parte de la oposición, es bastante particular, si se quiere, la situación. No obstante, se nota un trabajo prolijo por parte del municipio, que es, por ahora, digo, uno de los más activos de esa parte de la provincia, si lo comparamos incluso con Esquina y otras localidades que por ahí están con menos protagonismo. Ever, ¿qué puede pasar según una óptica del terreno? ¿Qué puede pasar con esta situación? Si el Consejo Deliberante toma medidas aún sin mayoría y si no las toma, este conflicto de esta doble cabeza de poder, la verdad que complica un poco la situación de San Isidro, digo, en la convivencia institucional. Sí, yo creo que el Consejo Deliberante no va a poder escapar de la situación de irregularidad, porque esta situación ya se vio desde el 10 de diciembre del año pasado, así que eso es más de un año y medio, e incluso antes, porque Figueroa era funcionario de la municipalidad y también percibía un sueldo, es decir que estamos ante una situación de gravedad, si se quiere, en cuanto a lo ético, a lo moral, y esto puede tener consecuencias en lo político inmediato. Un juicio político se puede llevar a cabo, y es, creo que, una de las alternativas que está analizando la intendenta Vilma Ojeda y su gabinete, como para no quedar también pegados un poco a esta situación de irregularidad que se estaba viviendo y que saltó hace muy poco cuando pidieron un informe al IPS. Yo creo que el Consejo Deliberante no puede hacer oídos sordos a esto, porque es muy evidente y y bueno, van a tener que encontrarle una solución, ya sea o política, uh-huh, o directamente, bueno, de mayoría, de minoría, que lo cual igualmente sí. Bien. Le da la votación que quedaría un poco manchado. Uh-huh. Eder, hoy ganaron tiempo, se terminan las ordinarias, ¿pensás que esto pasará para el próximo año? No, me parece que van para un par de sesiones más, porque todavía no se aprobó el presupuesto 2019 en ese municipio. Uh-huh. Y tengo entendido que la intendenta va a pedir sesiones extraordinarias, por lo menos hasta fines de diciembre. Bien. Bueno, Eber, ¿cómo ves un poco el cierre de este año en lo político? Te pido una opinión, aprovecho que te tengo en línea. ¿Cómo ves? ¿Te moves mucho por los municipios, sobre todo de la microrregión? Contame un poco cómo ves. En lo político, en cuanto a lo municipal, me parece que es un año de mucha incertidumbre el que viene. Yo veo que los intendentes están tratando de contenerse lo más que pueden en cuanto a gastos, inversiones, lo cual es una desventaja, sobre todo para aquellos pueblos que venían teniendo, si se quiere, políticas de progresismo, digamos, uh-huh, construcción de viviendas, rutas y demás. Eso se va a parar un poco y ya, uh-huh, está a las claras que en el municipio van a priorizar el trabajo de los, bueno, el sueldo de los trabajadores y las obras básicas de, uh-huh, excepto dos o tres intendentes que por ahí quieren tener un poco más de protagonismo, que tiene más que ver con su propio partido, en el caso de Tincho Ascuba, por ejemplo, uh-huh, Víctor Zamboray en Mercedes, incluso el propio Ignacio Cela en Goya, pero los demás de los 70 municipios, yo creo que la mayoría está tratando de contenerse lo más posible, y que va a ser un año bastante difícil para los municipios. ¿Cómo lo viste al gobernador Valdés en este primer recorrido, viniendo de un liderazgo muy fuerte de Ricardo Colombi? ¿Cómo lo ves un poco? Yo lo veo bien. Me parece que es un gobernador que a las claras tiene diálogo, tiene mucho carisma, también hay que reconocerle eso, y tiene una habilidad política que es interesante como para tener en cuenta, digamos, ¿no? Uh-huh. No me parece que sea una figura por ahí tan quedada, si se quiere, como lo fue en su momento la de Arturo Colombi, que era un poco más cerrado en cuanto a lo político, digamos. Uh-huh. Este es jugador estratégico de la juventud radical, que es Gustavo Valdés, tiene mucho más visión y además tiene mucha experiencia. Yo creo que además a nivel nacional cae muy bien su figura, porque está haciendo una gestión que sabe mantenerse protagonista, y además suma, parece que suma muchísimo su diálogo con la oposición, su manejo en la legislatura y demás. Habla muy bien de él, me parece que tiene un futuro bastante brillante, si se quiere, en Corrientes. Habría que ver en qué medida lo acompaña su partido, ¿no? Ahora que se casó con los que están frente de esa fuerza, hay que ver si lo fortalece o si en adelante empieza a tener otro tipo de problemas. También hay que ver lo que va a pasar con sus proyectos más importantes, como en el caso del pedido de endeudamiento para el año que viene, es algo clave. Habría que ver cómo le acompaña la oposición, y bueno, ya sabemos que en política cualquier cosa puede pasar. Eber, en la próxima hablamos de el PJ, nos metemos ahí, pero te mando un fuerte abrazo ahora. Perfecto, muchísimas gracias, Gustavo, saludos a la audiencia. Bueno, Eber Benítez también ahí, un colega de prensa institucional, de Radio 2 también un colega, siguiendo un poco este conflicto institucional del municipio de San Isidro. Hicimos un viaje hacia el sur, pasando Goya está este municipio, pero todavía los poderes políticos invaden la legitimidad de una de las últimas municipalidades abiertas, digamos, en la gestión democrática. Por eso estamos muy detrás también de don Roberto Pueltra, ¿no? Hoy lo estuvimos llamando, vino ayer, antes de ayer, no nos encontramos, pero queremos tener una charla política sobre el rol de las municipalizaciones y ojalá lo podamos hacer en las próximas horas.